17 minutos ya de las 6 de la tarde, estamos escuchando a Maroon 5 en la 106, esto se llama Me Hace Sentir Muy Bien, y nosotros que estamos en comunicación telefónica en este momento con el capitán Oriozabala, porque hubo novedades anoche en General Alvear que adelantaba esta mañana Carlos, así que lo tenemos allí al capitán Oriozabala para que nos des más detalles sobre la presunta violación a una menor en la noche de anoche en Alvear. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, capitán. Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Queríamos saber si tiene novedades, qué nos podría decir sobre lo que ocurrió anoche. Bueno, sí, como ha trascendido en la ciudad nuestra de Tierra General Olvidar, lamentablemente ha ocurrido un hecho bastante grave, que es que a las 2 de la mañana tomamos conocimiento que una menor de 14 años, circunstancias que se estaban investigando, ¿no? Se encontró con un mayor de edad, con un masculino, que aparentemente tenía una relación de un tiempo, que tenía 26 años, y bueno, cuando ingresaba a un domicilio en esta ciudad que él había conseguido la llave, se encontró la joven ahí, que este muchacho tenía 3 amigos más. Así que bueno, lo que ella denuncia es que fue abusada por 2 más, o sea, 3 en total, el novio y 2 más, de los cuales hay 2 mayores y 2 menores. Y bueno, tenemos una causa que se está investigando, estamos trabajando con la Fiscalía de Menores número 17 del Departamento Judicial de Azul. En este momento estamos terminando de hacer allanamiento en 5 lugares simultáneos, 4 lugares de los menores donde residen y el lugar de donde ocurrió el hecho. La carátula es abuso sexual con acceso carnal. Bien. Fue vista por un médico la menor, le hicieron pericias también a ella. Sí, primero en un momento se le dio toda la asistencia de parte del personal nuestro, de parte del personal de relaciones con la comunidad. Después la trasladamos a Policía Científica de Azul, de la ciudad de Azul, donde se le hicieron todos los hisopados correspondientes, donde además se le hizo todo un tratamiento médico para evitar, bueno, debido al acceso carnal, todo lo que es los posibles contagios que pueda llegar a tener. Sí. Así que bueno, y la contención fundamentalmente también a los padres. Se le puso a disposición el gabinete de asistencia al menor del servicio municipal. Así que bueno, todo se está trabajando todo en red por darle una contención. Y también, bueno, por supuesto que cuando pasa algo de esto, una situación así tan grave, la familia de los menores implicados también están sufriendo, así que, bueno, nos vemos un poco alterados a lo que es la sociedad de Alvear, y tratando de darle apoyo a todo el mundo. Muchísimas gracias, capitán, por toda la información. No, gracias a usted. Que tenga buena tarde, hasta luego. Igualmente. Ahí estábamos entonces en comunicación telefónica con el capitán Oriozabala desde General Alvear. Nos estaba dando más data sobre lo que ocurrió anoche en Alvear, lamentablemente, esta violación a esta menor de 14 años que fue llevada a un domicilio por un mayor de 26, a quien ya allí en el domicilio se sumaron otro mayor y 2 menores. Bueno, realmente terrible, ¿no? Terrible. Hay guardia policial en el domicilio de la menor y, bueno, ha sido, por supuesto, atendida para su mejor seguir, ¿no? Porque realmente debe ser terrible, muy, muy terrible lo que le ha pasado a esta menor de 14 años. Está siendo contenido, por supuesto, por todo el gabinete psicológico y por toda la policía allí en General Alvear. Nosotros seguimos por aquí con muchísimo más en esta tarde en vivo en la 106. Primero, sí, cerramos la nota entonces y seguimos. Dale, adelante.